puertas del miedo, el trapecista de lo incierto, el trapecista de lo incierto. El horizonte abierto, el cuchillo en la garganta, el transformista del desecho, la variante en lo correcto.